Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Aspirando que esos ánimos estén arriba el día de hoy, porque vamos a inyectarle de música, acompañarle a esas tareas cotidianas que ustedes lo realizan y que disfruten en estas vacaciones de su familia, de sus hijos, de sus hijas, ¿no es cierto? Y que los hijos también puedan ir involucrándose en este mundo de la música popular ecuatoriana. Bueno, pues ustedes han tenido ya una carga de información en este día, en esta mañana, y por lo tanto yo quiero invitarles a ustedes a compartir música. ¿Y qué tal si lo hacemos con banda? Yo creo que es una buena opción de empezar y sobre todo pues de invitarle a usted también a que disfrute de la sonoridad, ¿no es cierto?, de la melodía y de la fantasía que nos ofrece la música popular ecuatoriana. Nuestros invitados para abrir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, Es precisamente la banda municipal. Ellos nos traen mi amigo Félix de Francisco Domingo. Aquí también participa Araujo, entre otros. Mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Que ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la maconda que esta mañana está más triste el sol. Amigo, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito, con el osito de la osa mayor. Dicen las focas que le dijo al cuco, que la ballena dijo al caracol, que la gaviota comentó al lagarto que esta mañana está más triste el sol. Esta mañana la culebra al oro y el hipopótamo está en el sol. Y ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol. Amigo, cuando llegues al cielo, jugar un rato. de que usted detenga la marcha. Claro, detenga la marcha junto a mi amigo Félix, porque es momento de compartir con ustedes esa historia, esa reflexión que lo hacemos cada mañana. Pero antes, quiero decirles que hoy tenemos que estar preparados. Hoy nos acompañarán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana dos jóvenes que se dedican a hacer música y quizá una forma de supervivencia es el bus, la esquina de la calle. Así que estarán para contarnos esa experiencia y de compartir aquí en vivo y en directo la música ecuatoriana. Bueno, ahora sí, la historia que la hemos traído para compartirla, de autor anónimo, es Saber Dar, así titula. Cuando usted escucha esto, ¿hasta dónde se traslada? Vamos a ver si es que usted ya se puso a pensar el saber dar, cuáles son esa reciprocidad que ustedes pueden conseguir, o quizá, ¿qué pasa? Vamos a ver qué nos dice esta historia. El hombre que estaba tras el mostrador miraba la calle distraídamente. De pronto, una niña se aproximó al negocio y apretó la nariz contra el vidrio de la vitrina. Los ojos color de cielo brillaban cuando vio un determinado objeto. Entró en el negocio y pidió para ver el collar de color turquesa. «Es para mi hermana». «Puede hacer un paquete bien», dice la pequeña. El dueño del negocio miró desconfiado a la niñita y le preguntó, «¿Y cuánto dinero tienes, pequeña?». Sin dudar, ella sacó del bolsillo de su ropa un pañuelo. Estaba ahí con un atadito y fue deshaciendo los nudos uno por uno. Y luego colocó a su pañuelo sobre el mostrador y dijo feliz, «¿Esto alcanza, señor?». Era apenas algunas monedas que ella exhibía orgullosa. «Sabe, quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, ella cuida de nosotros y no tiene tiempo para ella. Es su cumpleaños y tengo el convencimiento que quedará feliz con el collar, que es de color de sus ojos». El hombre fue para la trastienda y colocó el collar en un estuche, envolvió con un vistoso papel rojo e hizo un trabajoso lazo con una cinta verde. «Toma», le dijo a la niña, «llévalo, pero con muchísimo cuidado». Ella salió feliz, corriendo y saltando calle abajo hasta llegar hasta su casa. Aún no acaba el día cuando una linda joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio, deshecho e indagó. «¿Este collar fue comprado aquí?». «Sí, señora». «¿Y cuánto costó?». «Ah», dice el dueño de la tienda, «el precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente». Y obviamente la joven de ojos azules rubia continuó, «pero mi hermana tenía solamente algunas monedas. El collar es verdadero, ¿no? Ella no tendría dinero para pagarlo». El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio con extremo cariño y colocó la cinta y se lo devolvió a la joven. Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. «Ella dio todo lo que tenía», dijo el hombre. El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por la faz emocionada de la joven en cuanto sus manos tomaban el pequeño envoltorio. La verdadera donación es darse por enterado sin restricciones. La gratitud de quien ama no coloca límites para los gestos de ternura. Se siente agradecido, pero no esperes ese reconocimiento de nadie. La gratitud con amor no solo reanima a quien recibe, sino que reconforta a quien ofrece. La vida mejora con cada día que pasemos siempre y cuando demostremos siempre que hay en nosotros una actitud positiva. Quizá cuando he compartido esta historia ha venido a la mente de ustedes cuántos niños, cuántas niñas, y quizá de aquellas personas que ya son adultos, adultos mayores, no pensaron cuando eran niños y recibían quizá unas moneditas porque ustedes realizaban cualquier actividad, ayudando a sus tíos, tías, a sus padres mismos. Y esa satisfacción de recibir esas pocas monedas, monedas que se hacían mucho dinero. Creo yo que seguramente les pasó a ustedes, porque a mí me pasó, de recibir al final de la semana unas cuantas monedas con las que uno desde pequeño se piensa que con eso se puede comprar el mundo. Somos ricos, somos millonarios, decimos. Miren esa ingenuidad que hay en los niños, en las niñas. Y creemos que quizá esa monedita pues significará para comprar todo lo que tenemos. Qué linda historia. Hoy he recordado quizá la parte de la infancia de mi vida personal, que quiero compartirla con ustedes, y espero que también quizá ya ustedes la puedan revivir a esta historia. Si hay por aquí los pequeñitos, las pequeñitas que están, pues miren ustedes, todo lo que pueden conseguir y que lo hagan con amor, pues ustedes pueden duplicar eso, ¿no es cierto? Solamente hay que ser recíprocos en la vida y dar sin pedir nada a cambio. Y de seguro que en la vuelta de la esquina hay alguien ahí esperándonos para retribuir lo que nosotros hemos hecho de manera positiva. Con esto, mis amigos y mis amigas, les invito a compartir, a saber dar para poder recibir lo que nosotros queremos recibirlo. ¿Qué está esperando? Hágalo. A ver, los que están solitos, solitas, coja su teléfono, quizá hágalo con la persona que está por ahí, pues exprese algo que usted desea, quizá más adelante poderlo recibir. Y los que están acompañados también, acompañadas, ahí están sus hijos, sus hijas, su vecino, su vecina, su esposo, su esposa, el saludo de los buenos días. Recíbanlo desde los estudios de Radio Cárcel La Cultura Ecuatoriana a través de las ondas 940 y a través de la página www.casadelacultura.gov.es aquí en Ecuador, en cualquier parte del mundo, y también a través de la página www.corape.org.es. Ese abrazo gigante. Andrés Viracocha desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y nosotros vamos a seguir con música esta mañana, esa música de todos los días, porque nuestros siguientes invitados, ¿qué tal? Más banda para ustedes. Mientras llegan acá nuestros invitados, está la banda de Santa Clara de San Millán. Esta es una grabación, yo no sé si es que anoté mal el año, pero yo lo tenía registrado como el año de 1909, o quizá será un poco más contemporáneo. Esa canción muy, muy popular, ¿quién no le ha cantado?, que lleva por título Cantando como yo canto, de Germán Salinas. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, y aquí les va. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a continuar nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay canciones que son muy hermosas, que a veces las recordamos, otras veces no. Pero nosotros, mientras vienen nuestros invitados, yo quiero empezar a compartirles lo que nos cuenta Osvaldo Rivera Villavicencio en su libro Literatura del Pasillo Ecuatoriano, sobre esta canción que habíamos dejado pendiente en los días anteriores, como es Una lágrima mía, de Miguel Ángel Casares. uno de los de las personalidades más sugerentes y representativas que decolló como músico, como poeta, artista de teatro y también como cantante. Uno de los personajes que dominó el acordeón, el piano y la guitarra. Además del cultivo de la poesía, compuso una variedad de canciones populares, entre ellas Pasillos. Ahí está la canción Una lágrima mía, Lamparilla, que ya lo les contamos anteriormente de dónde se sacó, letra y música. Musicalizó letras de José María Egas, también de Félix Valencia, Arturo Borja y tantas más, en las cuales dejó su alma y también la síntesis de sueños, dolores y realidades. Vamos nosotros a ir con más música. Hay otra canción que les hemos preparado aquí para ustedes. Está la Estudiantina Quito. Ellos compartirán con nosotros el Capariche. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ¿qué hay más sobre Una lágrima mía de Miguel Ángel Casares? Un personaje de gran temple frente a los dolores de la vida después de cultivar el arte en varias formas y matices. Quedó completamente ciego, pero ese espíritu altivo continuó creando y cantando, como dijera Alejandro Carrión, en perpetua rebelión contra la brutal crueldad de la vida que le dio la ceguera por único premio a su sed de luz, de amor, alegría y también de belleza. Miguel Ángel Casares, según Osvaldo Rivera, compuso con letra y música el pasillo Una lágrima mía, interrogándose tal vez acerca de su estado, a manera de vejel anclado en la ceguera. El pasillo trata de un cuadro poético en el cual quiere que le lleven de la mano, como si fuera un ciego que no atina con la senda. Quiere salvarse del peligro y alguien con los sutiles dedos le desata la venda. hay más melodías para ustedes. Bueno, ¿qué tal si subimos los ánimos un poquito más, no es cierto? Porque aquí vienen de las bombas de oro de esa gran colección de Beatriz Congo, Palabras de Amor. Efectivamente, y vamos a continuar con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada. Recordándoles que también nos pueden escuchar en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Pues ahí entramos a la página de la Casa de la Cultura, buscamos el link donde dice Radio CCE, damos un clic y de inmediato se nos abre la señal para nosotros poder escuchar la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en vivo y en directo. También nos pueden escuchar en la página www.corape.org.es a las 15 horas con 5 minutos. Pueden escuchar el reprise de este programa. Bueno, y seguimos contándoles lo que nos comparte Osvaldo Rivera en su obra Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Dice que Miguel Ángel Casares gritó angustiado esa soledad y confesión alarmante, holocausto sonreído y esa imaginación creadora que queda en proporciones proverbiales, su sentimiento y la exigente disciplina interior. Así nace Una lágrima mía, con 3 estrofas de 4 versos cada una y de 14 sílabas. Hay una rima asonante que impulsa los recursos literarios e imponderable pensamiento. Otra de las canciones que escucharemos a continuación, bueno, vamos a invitar aquí a Vocapelo, bueno, que estos grandes personajes con esa historia de hacer música con la boca, ¿no es cierto? cuánta magia, cuánta sabiduría y formas de hacer música. Ahí escuchaban ustedes en esta bomba también la hojita del capulí, todos esos instrumentos que antes no había necesariamente el instrumento que daba este sonido, pero que se buscaba la forma de hacer música. Ahí estaban las peiniñas, ¿recuerdan ustedes cuando eso le daban sonido? Y hay canciones que aún se sigue conservando esa esencia. Bueno, Bocapelo nos trae un homenaje a las bandas populares. Sigan disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Homenaje a las bandas de mi país! Bueno, nosotros Nosotros hoy teníamos nuestros invitados, aún no arriban a los estudios. Me habían mencionado que llegarán unos cuantos minutitos. Dije, bueno, serán unos 10 minutos, ya ha pasado más de 30 minutos. Esperemos. A ver qué pasa. Caso contrario, usted puede llamar al 2229-66, 2229-66 y solicite su melodía. A veces nos hace falta que empecemos a marcar el 2229-66. Queremos sentir esa compañía, esa magia desde su casita, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, solicitando esas canciones que ustedes desean escuchar, que desean también de alguna manera dedicarle a su papi, a su mami. Ah, no, por favor, eso es importante. Los más pequeños ahí saludando a sus padres. Y bueno, ¿qué hay más por acá en Una Lágrima Mía? Ahí dice que las comparaciones, Osvaldo Rivera, y también dice que los hay epítetos que caracterizan al poema Una Lágrima Mía, al expresar, llévame de la mano como si fuera un ciego, porque mi vida es triste como un paisaje yermo. Los epítetos mueven al interior esa trémula planta, sutiles dedos, espíritu constante, enfermo, la angustia y el dolor que forman un cuadro lírico, solo en los ojos de ella que quiere mirar el cielo y sentir el rosal y las espinas deshojándose entre las sombras. A ti dice, en Literatura del Pasillo, Osvaldo Rivera. Bueno, quería decirles que he buscado tanto esta canción, Una Lágrima Mía, porque particularmente me interesaba escucharla. Pero entre tantas y tantas canciones no la tengo aquí, no la he podido conseguir, pero yo estoy tras la búsqueda y el momento que la tenga la voy a compartir con ustedes. Así que tienen que ir recordando todo lo que les vamos haciendo conocer a ustedes. Bueno, ¿quiénes son nuestros siguientes invitados? Acá están la voz de los hermanos Núñez. Ellos nos traen este vals que lleva por título Indio. Y nació el indio, prisionero en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, ay, el montaña. Hierve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez monta y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz serás. Serás otra vez monta y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz serás. Otra vez montar y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz serás. Serás otra vez montar y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás, y feliz serás. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Seguimos compartiendo nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, aquí vamos con nuestro segmento de complacencias, así que como dice la presentación, apresúrese marcando el 2220-966, 2220-966, solicite la melodía que desea usted escuchar. Ay, hace algún tiempo pues llegábamos a un récord de 30, 40 llamadas telefónicas. Ahora nos estamos quedando muy cortitos, muy poquitos. Así que Andrés siempre está pensando en cuándo va a recibir esas 40, 50 llamadas. ¿Qué espera para hacerlo? Solicite las canciones. Y bueno, finalizamos contándoles sobre el pasillo Una lágrima mía de Miguel Ángel Casares, quien dice que la incertidumbre exorna mejor las expresiones mediante apóstrofes cuando nosotros escuchamos el verso. Y por eso yo ansío que me aparte tu seno y que en tus besos pongas todo tu corazón. La optación hace que titilen los cielos y la anáfora hermosa los detalles. Las dos figuras se funden en estos versos. Para solo en tus ojos ver el más puro cielo, para solo en tus brazos desmayar la pasión. Así que amigos, solamente nos queda compartir esta canción. Esperamos que ustedes sigan disfrutando tanto como yo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque ahora sí, saludos cordiales a todos quienes amplifican la señal de Radio Casa de la Cultura en el norte, en el sur, aquí en el centro de Quito, en los valles, ¿no es cierto? Un abrazo grande para todos ustedes. Quizá también allá está el norte de la capital, Cayambe, Ambato, Lazo, también por ahí un abrazo gigante para todos ustedes, que sabemos que siempre están en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿qué hay enseguida? Una canción que ustedes nos han solicitado. Saludos a Conocoto también. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Amadita, muy buen día. Y la canción con los latinos del Ande, Quiteña Linda. Porque sé que te amé, nunca, nunca te olvidaré. Porque sé que te amé, nunca, nunca te olvidaré. Quererte con todo el alma, ay, ay, ay, mi peña linda. Quererte con todo el alma, ay, ay, ay, mi peña linda. Del páramo inmenso, el héroe Juanito, plegaria armoniosa del indio hacia el sol, cantando y llorando, el aire infinito, de raza vencida, que hoy habla español. Cantando y llorando, el aire infinito, de raza vencida, que hoy habla español. Juanito es la virgen de cerro en las mozas, Juanito es el indio, idioma de amor, cantando en los ricos, viniendo en las chozas, la tórtola quechua que canta mejor, cantando en los ricos, viniendo en las chozas, la tórtola quechua que canta mejor. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quiero ofrecerles a ustedes pues esas mil disculpas. Hoy les había ofrecido tener como siempre nuestra serenata. Bueno, los jóvenes hoy algo les debe haber sucedido. Quizá no salieron más temprano porque viven al sur de la capital. Pues sí, obviamente ahí nos hacemos una hora en el trayecto. Así que, bueno, será para una próxima oportunidad. Pero eso no nos para. Nosotros seguimos haciendo este programa, compartiendo música, sabiendo que ustedes están allá en casita compartiendo con nosotros. Y obviamente no se pierda las ganas. A veces se nos hace difícil pararnos, coger el celular, marcar 22-2966, pues, y enseguida usted mantiene un contacto directo con nosotros. Allá está Andrés Viracocha para receptar su llamada. Esta canción que acabaron de escuchar lleva por título Juanito Criollo, es un pasacalle de Francisco Paredes, pues sí, lo interpretaba el dúo de los hermanos Valencia. Estaba Beatriz cantando para nosotros y Luis Alberto Valencia. En nuestro siguiente programa les vamos a seguir compartiendo algo más de la literatura en el pasillo ecuatoriano, así que no nos perdamos esa oportunidad de seguir conociendo algo más de los pasillos que les pusieron música muchos ecuatorianos, o quizá también ahí hay poesías ecuatorianas. Otra de las canciones que la vamos a compartir con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano es en la voz del dúo de las hermanas Mendoza Suasti. Lleva por título Rosas. Siguen avanzando aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y seguimos compartiendo música con ustedes, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, marcando al 2220966 y la canción que escucharemos. Vilma, buenos días, esperamos que usted siga disfrutando de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el pasillo que viene a continuación lleva por título Tatuaje. Nadie sabe lo que sufres en silencio, corazón. Te demuestras sonriente ocultando tu gran dolor. Te demuestras sonriente ocultando tu gran dolor. Vida, ya no es vida por tu culpa, corazón. Ella siempre muy esquiva, vos muriendo. la voz de Mercedes Olimpia Chiliquín. Aquí estaban esas creaciones de Armengol Barba, quien vive actualmente, y su lugar de residencia es La Tacunga. Bueno, aquí cuando escuchamos esas voces nos hace recordar cuánto buscamos a doña Mercedes Olimpia Chiliquingas, que tuvimos el gusto de tenerla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una de las damitas que se decía que había desaparecido ya, obviamente, que no estaba en este mundo, pero después descubrimos que era una flamante maestra de la Universidad Católica, así que tuvimos el gusto de conversar con los dos, con ella y obviamente con el creador de cuántas canciones que con su voz las hizo famosas. Bueno, vamos a concluir en nuestro programa. Una de las canciones que les hemos preparado precisamente era también de Armengol Barba. Esta lleva por título... creo que esa ya la pusimos, ¿no pusimos tatuaje? No, bueno, me dicen que yo presenté tatuaje y parece que Andrés nos puso otra canción, ¿verdad? Así era, así es. Por eso estaba un poco ya confundida, pero de todas maneras terminamos con esa canción. Esperamos que ustedes hayan disfrutado muchísimo de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les habíamos prometido, como les dije, nuestra serenata, no la pudimos tener, pero yo me quedo con ese compromiso de hacerlo y esperamos que los jóvenes pues vengan con muchas ganas el día de mañana a compartir con ustedes la música popular ecuatoriana. Que tengan un buen día y sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un tatuaje que guarde el recuerdo de un tiempo mejor. Sus vivos colores fingen el paisaje de tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor. Hay nubes muy blancas que imitan el cielo, que ponen la vida, la diosa razón. Se avivan los tintes con miedo, dolor. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Revivo el recuerdo y siento que nace de nuevo el amor. Y gente corre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos,